Bienvenidas, bienvenidos a Gintonizadas. El podcast piripi de literatura con resaca presentado por Mai Boeke, Silvia Sancho, Ángela Zurita y Ana Cantarero. Un repasito fino de lo que viene y de lo que va en el mundo de los libros que agarra. Y sin más dilación, Gintonizadas, el podcast. Hola, Gintonizados del planeta. Bienvenido a este nuevo capítulo Gintonizada al desnudo. Nos hemos adelantado a Cure por si nos robaban el posado de verano. En primer lugar, gracias por acompañarnos y mimarnos siempre. Cada vez sois más oyentes los que os sumáis a esta locura, así que gracias de corazón. Señor del sonido, ponme música de amor para este momento, por fin. Sin vuestros comentarios, Gintonizada no tiene resaca. Soy el limón de nuestro Gintoni. Así que dedicadnos un ratito y dejadnos vuestras impresiones en todas las plataformas donde podéis gintonizaros, como Spotify, iBooks y iTunes. Y por supuesto, no olvidéis de seguirnos en nuestras redes. Y por si el alcohol os está empezando a borrar la memoria, como ya nos está pasando a nosotros, os vamos a dejar por aquí nuestra cuñita de redes. Búscanos en las redes sociales, en www.facebook.com/gintonizadas, en Twitter e Instagram como @gintonizadas y también en Pinterest. oli@gintonizadas.com. Cuñas redes. Dios. Qué ganas tenías, ¿eh? De verdad. Yo aún me he reprimida ahí casi. Y ahora sí que sí, para los que nos seguís, para los nuevos, para los jóvenes y para los viejóvenes, para los rubios y para los morenos. Soy Peque Zurita, mamá del poemario Alma Revolucionaria, y me han dicho que hoy me tocaba conducir a mí. Lo que no saben es que yo no tengo todavía la mayoría de edad y por lo tanto no tengo el carnet. Así que nada, vamos a ver cómo sale. ¿Cómo sale el experimento? Este podcast está compuesto por cuatro piripis de muy, muy poca vergüenza, así que voy a hacer las presentaciones oportunas. La macarra de la clase, la chica de los tatuajes, la sonrisa eterna, mamá del verano que aprendimos a volar, la locura de saltar contigo y la aventura de soñar despierto. Ella es Silvia Sancho. Señora Sancho, cuéntame, ¿en qué has estado trabajando para este nuevo programa? Pues he estado trabajando arduamente en recopilar las preguntas que nos hicieron nuestros oyentes. Nos dio por lanzar el guante en redes con qué es lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar a las Gintonizadas, y ahora, puf, ahora me arrepiento mogollón. Ahora la hemos liado, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo escapamos de este brete, ¿vale? Desde el norte, la señora del lado oscuro, la que no llora, madre de Judy, creadora de todas las malditas decisiones y todas las benditas decisiones, acosadora de cantante de rock. Ella es Mai Boeke. Bienvenida, Mai. ¿Qué maldad nos traes para este capítulo? Pues en esta ocasión vengo con un título para el copazo bastante apocalíptico. Si no hay un mañana, de la autora Jennifer Armentrout. Pero tranquilas, que no aparecen ni vampiros, ni zombies, ni góticos, ni votantes confesos de Vox. A mí esto último me deja mucho más tranquila. Y bueno, sigo con la ronda de presentación. La que parece la Aquapolis, la vintage, la que guarda las chaquetas con hombreras por si vuelven, la del C1 en chino, progenitora de mis zapatos de lujo y Alesa entre las olas, dos hijos y una gatita, ella es Ana Cantarero, más conocida como Maridion, y vamos a ser realistas. Querida, ¿qué nos traes para este programa? ¿Algún truquito de diva para posar? Pues aquí el único truco para posar os lo voy a contar. Es que tienes que arquear tu espalda. Bueno, realmente tienes que ponerte de frente. Arqueas tu espalda, sí, así un poco. Sí. ¿Sabes? No, te pones de espaldas a la cámara. Como en yoga, ¿no? Sí, es una postura de yoga, prácticamente. O sea, es de espaldas a la foto, entonces tú luego te giras así, arqueas, posas así, poniendo el peso en una cadera y sobre todo sonreír con la mirada. Y luego te tiene que dar un ictus para aguantar toda la foto. Perfecto. Creo visto? Que es bastante fácil. ¿A que sí? ¿Sabes? Seguro que lo conseguimos. Vamos, deberían incluir esto en las clases de yoga. Y ya que conocéis a estas descaradas, voy a contaros un poquillo qué traemos hoy en Gintonizada al desnudo. En primer lugar, las gintonizadas en Instinto. Os vamos a contar nuestra experiencia que estuvimos el otro día en el estreno de Instinto, la nueva serie que protagoniza Mario Casas. Luego, en Pimienta Rosa, Silvia Sancho, vamos a responder a todas las preguntas que nos habéis lanzado esta semana en nuestras redes. Bueno, todas ya veremos. Bueno, igual nos cortamos un poquito. Vamos a ver. En El Copazo, Mai nos deja su última resaca lectora, Si no hay un mañana, de la autora Jennifer Armentrout. En la sección A Palo Seco tendremos una nueva víctima de la gintonizada, Alessandra Roma, que viene a presentarnos su última novela, Ojalá Siempre. Y para terminar, Ana Cantarero nos abrirá el mueble bar de Muso. Ay, chicas, disculpadme un momentito, que me están llamando. ¿Sí? Sí, este soy es yo. El repartidor. Hola, ¿qué tal? Vale, sí, sí, sí, yo se los digo, creo que es culpa nuestra. Chica. Eran los de Greenpeace. Dicen que ha vuelto a subir la temperatura de la Tierra. El mueble bar está siendo el culpable del calentamiento global. Esto hay que controlarlo, ¿eh? Bueno, pero que nos perdone, por lo menos reciclamos. Y tanto. Reciclamos las botellas. ¡La vamos! ¡Que me muero! ¡Que la perdemos! ¡Ay, madre mía! Hostia, ¡ay, señor! ¡Te voy a poner! ¡Ay, esto no lo acabamos hoy! A ver. ¿Qué pasa en Madrid? Peque. Venga, volvemos, por favor. ¡Ay, vamos a ver! Ana, ¿estás bien? ¿Estás sobrevivido? No, mira, cuando me dé el ataque, es que. Lo de Mai me ha encantado. Ay, ya. Venga, chicas, volvemos. Venga. ¿Y por dónde volvemos? ¿Por dónde? Seriedad, yo vuelvo, no os preocupéis. Venga. Gintonizado. Para los que estáis más perdidos que yo un lunes en la oficina, el otro día nos invitaron a la premier de Instinto, la nueva serie de Movistar Plus que protagoniza nuestro deseado Mario Casas, que quizás lo recordaréis de anteriores y calientes capítulos de nuestro mueble bar. Así que allí que nos fuimos las gintonizadas, como locas, disfrutando en el fotocall, haciendo este truquito que nos ha contado hoy Ana, y a la caza de una ginto entrevista express con Mario, pero la verdad es que tuvimos muy mala suerte. Así que bueno, a ver qué se cuentan mis compis, qué les pareció el ginto evento. Chicas, ¿os fuisteis con la temperatura por las nubes al salir del estreno? Pues la verdad es que yo me quedé un poco fría cuando terminó. No, el primer capítulo, nos pusieron el primer capítulo y me quedé así un poco. Dije, uy, no sé si me ha gustado mucho, pero luego en casa me puse los siguientes capítulos, no, y fue no parar. Y luego, claro, el momento este que te puede contar Silvia, que casi nos traga Mario Casas. Sí, sí. Lo tenemos en redes, ya subido y todo, pero vamos, nos pasa por fumar. O sea, estábamos ahí haciendo tonto con el story, sí, fumándonos un piti y se nos coló por donde nos esperábamos. Y de repente yo miro a la cámara y me lo encuentro así, digo, ay, Dios mío, que nos come. Le pillaste guay al final, o sea, hay un sí, primer pero plano. Pero no, quedó genial. Pero sí. Yo ya quería que me atropellase y me morrease todo. Claro. Pero es que vaya, no pudo ser. Yo lenta de reflejos ahí, sí. Ni cago en... Últimamente los hombres hacen unos ghosting así. Ya sabéis del otro, ¿no? No vamos a mencionar. Venga, tira, no, tira, no. Peque. Venga, nuestra chica del norte nos acompañó en nuestros corazones a la premier. Señora Boeken, ¿es cierto que has devorado Instinto en 3 días? Lo niego rotundamente. Eso no es verdad. Porque fueron 2 días. Adicta. Bueno, adicta, a ver, es que, bueno, solo son 8 capítulos, ¿no? Sí, ¿verdad? 8 horitas, claro. ¿No? No, y que es bastante cortito. El tamaño no importa, solo eran 8. Bueno. No, pero que está guay la serie. Sí que es cierto que el primer capítulo te deja así un poco como... Uy, flojillo. Esto pasa que lo he visto ya antes, ¿no? Sí. Pero luego la cosa coge ritmo. Y bonita es un rato, ¿eh? O sea, es como muy chula visualmente, así los escenarios. Sí, sobre todo ahí está todos los... No solo Mario Casas. La piscina y todo el rollo. La verdad que tiene una escena muy, muy guay. A mí eso me ha molado un montón, ¿eh? No, y sí, las escenas eróticas, así es como un baile. Yo las miraba y digo, mira, a mí, ¿sabes? Que con la temática, digo, esto puede resultar desagradable, pero no, me parecía... No, es verdad. Bien, o sea, la verdad es que estaba muy, muy bien y que a medida que iba avanzando te iba enganchando más hasta ese final. Bueno, ¿qué final? Final, vamos a dejarlo en final porque vaya tela. Nada de spoiler, pero sí, tela. Sí. Sí, te deja descolocado, ¿eh? A ver, a mí me dejó hecha una mierda. O sea, no quería decirlo finamente, pero... Sí, sí. A mí me dejó hecha una mierda, o sea, con un nudillo en la garganta, una impotencia y un ven aquí que ya te achucho, o sea... Aprovechando la oportunidad. ¿Vale? Pues no se deja achuchar tan fácil, ¿eh? Ya te lo decimos nosotras. Corre mucho el jodido, sí. Además nos hizo así como, nos esquivó como si estuviera en boxeo. Sí, como dribla al tío. Sí. Ese venía avisado ya. Así le dijo su contacto de prensa. Están ahí las locas. Ahí hay dos petardillas. Corre. A ver si le habían avisado, lo tengo claro. Pobrecito, a mí luego me inspira una ternura este chico, no sé por qué. ¿Pero ternura de ardillita o...? ¿Qué ternura? No, cuando le oigo, cuando lo estuvimos escuchando hablar ahí en el escenario, me estaba presentando. Yo qué sé, es que le escucho y digo, pobrecillo, si yo sé que en el fondo este chico lo pasa mal delante de tanta gente. Y me trae ganas de abrazarlo, pero solo abrazarlo de verdad, ¿eh? Solo abrazarlo. Nada, ¿no? Solo... No, oye, en verdad le puede... Sí queda la sensación como que le da bastante vergüenza hacer así rollo intervención en público, que no tiene sentido, pero no sé. No, hombre, sí. Tú puedes ser, ¿sabes? Un actor, un cantante y luego... Claro. Y cuando, pues detrás de la cámara, de repente pues tienes que hablar ante periodistas, tal... Sí. Y agobiarte, yo creo que sí que... Es bien. Que ahí eres tú, no el personaje, claro. Bueno, eso es verdad. Y eso es más difícil. Pues nada. Pobrecito, nosotros, ay. Nosotras podemos darle clases para enseñarle a hablar en público. Claro, sí. Claro, con esta... Y que vaya recto, ¿no? Que, sí, que bueno, vaya... Que se enderece el muchacho. Sí, un poquito. Pero no vamos a entrar en esto, de verdad. Sí, es que, a ver, estamos resentidas. Hay que reconocerlo, sí. ¿No? Como sí, estamos dolidas. La cobra, pues eso, le sacamos... El único efecto que hemos sido capaces de sacarle es que el chico anda un poquito encorvado, así como con la cabeza para adelante. Pero solo ese. Es asqueroso. Pero bueno, no tiene más defectos que ese. O sea. Se lo perdonamos un poco. Un poco, sí. Y un poco, ya que sí. Nos hizo... Bueno, ya que os hizo el feo, que yo estaba en el dentista. No, tú también estabas de corazón ahí, ¿eh? Aquí nos hacen el feo a todas. Sí. Estábamos todas las sintonizadas. Sí, por supuesto. Estaba de corazón. Pero ya que os hizo el feo, tío, yo creo que lo mínimo es que se sintonice. O sea, desde aquí hay que hacer un llamamiento de esos nuestros. Sí. O preparar un secuestro de los tuyos. Quinto llamamiento, sí. Si hay que secuestro. Yo suelto al repartidor de Roski y ya los tuyos. Y hace el ching. Sí, sí. Pues nada, le lanzaremos el guante por redes. Ya veréis cómo pasa de nosotras también y eso. Sí, igual bueno, pero... lanzará más que guantes. las bragas, los sujetadores y eso. Ay. Sí, sí. Bueno, pues dejamos de enrollarnos, que para nosotros es un poco complicado. Y voy a dar paso a la señora Sancho, que como decía antes, es la encargada hoy en nuestra sección Pimienta Rosa. Hace una semana os lanzamos el reto de haceros más partícipes de nuestros programas y os dejamos total y absoluta libertad para preguntarnos aquello que queríais saber de la gintonizada. Y eso es lo que ha estado haciendo nuestra Silvia Sancho. Ha recopilado todas las preguntas que habéis lanzado y con mucho mimo la ha traído hoy al Ginto Estudio. Así que adelante, Silvia, con Pimienta Rosa. Pimienta Rosa. Pimienta Rosa, venga. Es que no podía aguantar. No puedo. No puedes, superior a ella. Venga. Bueno, que estoy yo pensando, chicas, que como soy la recadera, al final yo de esto estoy exenta de contestar, ¿no? Y una mierda. No. No te vas a quedar, hoy me haya venido. Es que hoy no tengo fiebre como la otra vez. Ay, es verdad, por una mierda. Ha sonado genial. Sí, sí. Vale, pues nada. Me lo temía, así que bueno, me voy santiguando y vamos a empezar por Twitter. Ah, sí, pero no, vamos a empezar despacito. Mónica Torres nos pregunta si la novela romántica con intriga policial o criminal, si nos mola o no nos mola. A mí sí. A mí sí. A mí es que justo me gusta más. O sea, sí, porque me gusta la novela negra y cuando he leído novela negra, que además tiene así de su trama una relación romántica o tensión sexual, etc. Me gusta. Las series de los polis que están en los polis medio tonteando o enrollados, me gusta. Así que sí, a mí me gustaría. Muy fan. Sí. ¿Escribirías ese género, Ana? No me ¿te atreverías? No me veo capacitada. Me encantaría, pero pues tendría que surgir la idea. Pero es que no sé si estoy yo capacitada, porque, o sea, yo luego leo estas novelas donde hay prácticamente pues, policías tipo pues, los del CSI y digo, madre mía, qué documentación. Qué movidote. Ay, me encantaría. A lo mejor alguna vez. Y lo intento y luego me meto en la cama a llorar del bodrio que me ha salido. Pero no, por ahora no, pero me gustaría, sí, claro. Yo creo que cualquier cosita ahí que se le añada, ¿no?, a una novela romántica no está de sobra. O sea, ¿nos parece, chicas? Uh-huh. O sea, sea intriga, criminal... O sea, al fin y al cabo, el amor es algo que está en todas nuestras facetas de la vida, ¿no? Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo he leído muy poquito del género, pero es verdad que las autoras que he leído me han gustado bastante. Es una buena combinación, desde luego. Sí. Bueno, vamos con Sesat Dreaming, que nos pide consejos para una escritora novel. A nosotras. O sea, esta chica nos conoce poco, yo creo. ¿Qué consejos le podemos dar nosotros a una escritora novel? Que busque consejos de alguna que sepa lo que hace. No, sí. Ese consejo es estupendo, Maitane. Sí, eso sí que es un consejo. Pues venga, Silvia, ¿tú le quieres añadir otro consejo? Porque yo digo lo mismo yo, idem como Maitane. Yo igual, es que yo no me veo capacita tampoco para dar consejos. De hecho, estoy más necesitada de recibirlos. Sí. Estamos necesitadas. Pues yo voy a romper el hielo. Yo sí voy a dar un consejo. Muy bien. Vamos ahí, valiente. Pues claro, un consejo vendo que para mí no tengo. Venga, yo creo que, bueno, más que un consejo debería de ser algo más... Deberíamos de ser más fieles a nosotros mismos. Y básicamente eso, ser tú mismo cuando estás escribiendo, que de verdad lo que sientas sea eso. Qué bien habla esta chica. Muy buen consejo, claro que sí. Sí. No, así no falla seguro. No, es que a veces sí es verdad que a lo mejor intentamos encajar en ciertos patrones y yo creo que es absurdo. Yo creo que aquí con soy tal, lo que escribo es esto y punto. Siempre va a haber gente que le guste y gente que no le guste. Pues muy buen consejo, desde luego. Oferta click. Hace una pregunta en concreto para Ana Cantarero, que dice que cómo lo haces para escribir de una forma tan fresca y que engancha tanto. Y luego hay una segunda pregunta, además, que ¿cuándo vas a sacar tu próxima novela? Pues... ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Qué presión! Que, bueno, pues que escribir de una forma fresca y que enganche, pues es que no tengo ni idea, la verdad. No lo sé, o sea... Realmente, pues lo que decía Peque, pues yo escribo lo que siento y quizá me expreso de una forma natural y por eso me gusta además los personajes que, pues eso, que son espontáneos, naturales, y de ahí puede ser. ¿Qué enganche? Pues no lo sé, porque habrá gente que le enganche y habrá gente que no, ¿eh? Pero bueno, supongo que enganchar pues es un poco también trabajando la estructura de la novela, pues y soltando semillitas, pero sin desvelar nada o lo menos posible, creo. Pero realmente es algo que no sé vosotras, es que yo no me lo planteo cuando escribo. O sea, sí que intento limpiar algo, decir, no voy a contar aquí demasiado, pero no sé. O sea, yo cuento con que habrá gente que le enganche mi historia y gente que no. Y en otra segunda pregunta, pues eso me gustaría saber a mí. ¿Cuándo voy a sacar mi próxima novela? Creo que no la voy a terminar nunca. O sea, no. Creo que va a ser como Santa Bárbara. ¿Os acordáis de esa serie? Capítulo 1387. Sí. Hombre, o sea, digo, ¿pero qué me está pasando aquí? Que llevo, yo qué sé, ya 38 capítulos. Digo, pero por Dios. Pero bueno, que no lo sé. Bueno, mujer, pero hay historias más largas, no pasa nada. Pues no lo sé. No sé cuándo la terminaré. O sea, terminarla bien, la terminaré. Luego ya, fecha de publicación, eso sí que no, porque escapa de mí. O sea, ahí no puedo decir nada. Y luego, ¿cuándo lo voy a terminar? Pues yo no me pongo fecha. Aparte de que como voy para atrás revisando, vuelvo, sigo, la dejo descansar, pues es que puede ser... Bueno, y también, siempre lo digo, que cabe la posibilidad de que la termine, revise, la deje dormidita un ratito, así unas semanas, un mes, me ponga la ley y diga, no me gusta, que también puede pasar. Pero vamos a contar con que sí me va a gustar. Ya. Piensa en positivo, no, Ana, piensa en positivo. Espérate, por favor, un whisky doble. Pues mira, eso que acabas de decir me viene muy al pelo para la pregunta de Rebeca Rus. Querida Rebeca, compañera, te esperamos en el Tinto Estudio con los brazos abiertos cuando quieras. Rebeca nos pregunta qué marca de ginebra frecuentamos. Y dice bien, frecuentamos. Que no es algo ocasional, vamos. Pues que nadie se anima, sí, claro. Venga, yo le decía, vergonzosa. A ver, es que esto no es un poco como dar el ingrediente secreto. No, hay que decir la verdad, Maitane. Ay, yo, tú bebes ginebra, por ejemplo. Vamos aquí a sacar los trapos sucios. Maitane pues, no bebe ginebra. No. Eso es. Bueno, ya era el momento de decirlo. No bebo ginebra. Te he sacado del armario, Maitane. Hola, soy Maitane. Te he sacado del armario a patadas. Hola, soy Maitane. No bebo ginebra. Hola, soy Mai Boeken y no bebo ginebra. Como hacer una cuña y lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé. Pero bueno, en cuanto a cervezas, tengo un catálogo muy... Muy amplio, ¿no? Muy amplio. Así que venga, vosotras, ¿qué marca de ginebra le dais? Tú, Silvia. Yo me bebo con lo que sea, la verdad. No le hago ascos. Cuando quedo con vosotras, Lario Rosé, este de Puerto de Indias, estas más cositas dulces, iba a decir algo inapropiado. Es lo que suele caer. Y cuando quedo con Peque, anís. Que... Claro. Sí. Anís del mono. Anís del que haya, que no hay en todos los sitios, ¿eh? Y de hecho, Peque y yo tenemos la norma de que si en un sitio hay anís, nos vamos. O sea, es como lo de la casera. No, ese sitio no es de fiar. No. De verdad, si tú vas a un bar y no tiene nani, salida y corriendo, de verdad. Hacernos caso, no un buen sitio. ¿Y tú, Peque, solo eres de anís? No, ¿no? Pues no, bueno, anís para empezar, para ir calentando un poquito. Como se nota que tiene el hígado joven todavía, ¿eh? Sí. Luego ya, pues yo sí que bebo ginebra, no soy como la Boeken. Y yo sí que bebo... No me gustan estas así de... De esta de Lario, como ha dicho antes Silvia. Pues bien, que rosa, te lo bebes, guapa, ¿eh? No, pero digo el de este de el rosa, ese es verdad, sí. Que se me hace más dulce y sí, no me gusta mucho. Sí, Puerto de Indias y tal, los rosados. Claro, estos. Yo soy más de Seagram, de Bruni Collins, todas estas que son la Brookman, yo es que soy de morrete fino. Pero pero bueno, ese, luego ese pues... Ese ni lo huele, ¿no? Claro. Eso mata rata ya pues para otro. A todo esto, cuando os animéis a venir de visita al norte, que sepáis que tengo aquí una botellita de Bulldog que os está esperando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un gran incentivo. Verte a ti ya es lo de menos, pero. Sí, pero botellita. Os espero yo ahí con la botellita, ¿eh? Mi Ana, ¿cómo se calla? Ana nos ha dicho es que me da ginebra frecuenta. Es que me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza, dice. Es que va a cambiar vuestra percepción sobre mí. Bueno, pero toda diva tiene que tener un momento. Música dramática, por favor. Pues mira, yo no soy mucho de ginebra, ¿eh? Yo soy más de whisky. Las cosas como son. Como yo. No, o sea, al final, aquí todo el mundo. En fin. Pero bueno. Pues eso, pues como me quería socializar, pues dije que voy a tomar ginebra. Y a mí yo me daba cuenta que me he tirado así unos años, he tomado ginebra de esta, y yo, ay, qué rollo, qué asco, es que no me gusta, que si el pepino, además, las cosas con tropezones, como la gente le echa cardamomos y tal, digo, no me gusta, no me gusta. Me. ¿Qué hostias es un cardamomo? Pero si en el fondo nadie lo sabe, tía, te lo he puesto con... Pero es claro. Que se come, decía, no se come. Es que pego un trago, se me va a un alveolo y se te queda entre los dientes. Se te queda entre los dientes, que es peor que morirte. Así que claro, bueno, entonces, un día hablando así con mi chico, dije, jolín, digo, pero el caso es que yo recuerdo de joven que me gustaba la ginebra. Digo, porque mi padre... Esto no lo voy a contar, no lo voy a contar. Bueno, el caso es que dije, es que a mí que lo cuente, que lo cuente. Digo, cuéntalo. Que no, no. Bueno, que sí, cuéntalo. Que no, que mi padre me va a desheredar. Esto es sintonizadas al desnudo y bueno, pues nada, si ya te estoy viendo los pezones, puedes contar eso. Bueno, pues recuerdo que eso, pues cuando tenía así adolescente, bueno, voy a decir, pues por si pasa a mis hijos, con 30 años. Bueno, pues yo recuerdo que mi padre de vez en cuando se tomaba a lo mejor pues un ginebra con Coca-Cola y era Larios. La Larios con la que los camareros... Larios con Coca-Cola, con los camareros limpia las barras del bar. Y mi padre, claro, se dejaba un culín y yo recuerdo que era como, jolín, y esto huele bien. Y ese culín me lo bebía y me gustaba. Entonces hace poco le dije a Álvaro, digo, mira, yo, estando aquí de super guay, yo voy a pedir un Larios con Coca-Cola. Y dijo él, pues yo un Dick. ¡Qué vintage soy! Y nos encantó a los dos volver a nuestras raíces. O sea, entonces, que estáis a un paso del calimocho. Es que a mí el calimocho, fíjate, no me va. Nunca me ha gustado. A mí sí. Más que la cerveza. Lo que pasa es que ya se pasó de moda y ahora, en fin, a ver si se pone de moda la sidra o algo. Está bien. El vermú. Oye, el vermú sí que está volviendo, ¿no? Está más de moda. Hombre, el vermú de grifo, de sifón o de barril, lo que sea. Qué rico. Eso está buenísimo. Y además te tomas dos en el aperitivo y a dormir la siesta ese domingo. Bueno, pues seguimos, que esto va a ser más largo que... A ver, el manirroto, que no sé por qué, pero me suena a mí de algo, el manirroto de Twitter, a mí también, pero... tiene una duda que le corroe. Dice, ¿el técnico de sonido es tan sexy como se rumorea en el mundillo podcast? ¿Cómo os podéis concentrar sin que os entre un síndrome de Stendhal? Y a mí que este chico me suena, ¿eh? Ah, y que para cuando una novelita del repartidor de Eroski. Está en Baitane, creo. Se va para Baitane. Sí, se va para Weekend. Sí. Pues a ver, lo que comentábamos antes es que me han cambiado el repartidor de Eroski y no sé, voy a tener que cambiar de género. Igual al final acabo escribiendo novela negra. Sí, yo creo que te pero pega negra, más. Negra, negra, ¿no? Sí. Negro oscuro chillón, o sea. Bueno, y ya la última preguntilla de Twitter, que es para Peque, claro. Pregunta a Camila Parker si el repartidor dejó al final lo que llevaba en el segundo A. Pues efectivamente, Camila, al final, después de mucho trabajico, el hombre entendió que tenía que dejarlo en el segundo A y luego me llamó mi madre para decirle que le habían bajado un paquete. Así que un aplauso. Bravo, para bravo, el pobre bravo. Que ya la neurona que le quedaba le funcionó y lo dejó en el segundo A. Toma ya. Bueno, venga, voy deprisita con las preguntas de IG. Miss Purple. Miss Purple. Bueno, vamos allá. Nos pregunta: ¿alguna vez habéis tirado escenas eróticas de vuestros libros o de alguna otra novela que hayáis leído para poneros a tono? Porque hay que admitirlo, algunas de las escenas, por no decir casi todas, te dejan con la boca seca. Bueno, pues esa es la pregunta, que si eso, que si algún día que hemos querido ponernos a tono nos hemos releído a nosotras mismas hemos leído alguna novela. Aquí no hay comodín del público o algo. No. Pero podemos bloquear a Miss Purple, ¿eh? Eso sí. No, va en serio. Muchísimas gracias a todos por las preguntas o por descontado. Yo tengo una teoría. Cuando preguntas algo así... ¿No dicen que el ladrón cree que todos son de su condición? No sé, o sea... Supongo que aquí irá un poco la cosa enfocada en plan... Oye, ¿preferís leer o ver porno directamente, ¿sabes? Si os apetece. Yo, venga, me voy ahí a aventurar. Yo prefiero leer que ver. No sé por qué, porque soy así extraña, pero si tengo que ver flamenco, prefiero una novela, una buena novela erótica que si es que el porno que hay en la red es un rollo. Para hombres, casi todo, ¿sabes? Es que no. Es muy heteropatriarcal. Sí, ¿eh? Sí. Yo estoy de bueno, acuerdo contigo. Y ahora mojaros vosotras también un poquito, cabronas. Valga la redundancia. Es que me voy a leer otra vez la pregunta. Me he perdido porque digo, de repente he hecho así, he empezado a divagar y digo, ¿qué estamos hablando ahora del porno? A ver, me voy a leer la pregunta. Que tengo que meditarla, a ver. Voy a meditarla. Yo no. ¿Alguna vez habéis tirado, de escenas eróticas de vuestro libro o de alguna otra novela que hayáis leído para ponedor? No, porque tengo tantas escenas en mi cabeza que para qué me voy a inspirar en las que ya tengo escritas. Esas ya son un estímulo al que me he habituado. No. No. Rotundo no. No, no, no, no. O sea, yo tengo mucha... Bueno, ya habéis dado cuenta, tengo mucho mundo interior. Si tienes una fantasía tú en tu cabeza, que ni estímulo ni estímulo, claro. Es claro. Normal. ¿Para qué? Y Maitane, que estás muy callada y no te vas a librar, ¿eh? Ya te digo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que yo he dicho que estaba de acuerdo contigo. Ah, que estabas de acuerdo conmigo. Joder, es que Maite... yo he usado el comodín. El comodín de Idem. Ay, ese es su comodín. Bueno, pues... Pues da igual, porque la siguiente pregunta es de Fide Romántica y va para ti con bala además. Toma. Querida May Boken, ¿te has quedado alguna vez sin preservativo? Chan, chan, chan. Es que Phoebe, cuando dispara, ostras, cierta, pero bien, ¿eh? Pues, a ver, en mi vida personal no, pero en mi vida literaria, pues no puedo responder. Porque es un spoileraco, ¿no? Es un spoileraco enorme, entonces pues... Bueno, pues tenía para todas, porque Pana Cantarelo también le pregunta que si recomiendas la Volkswagen como segundo coche. Hombre, depende si va con chofer. Y quién sea él, ¿no? Y que paga los gastos, porque esas Volkswagen Vintage que yo pedí presupuesto porque me antojé, dije, ostras... Y pues si esto es muy viejo, ¿por qué cuesta tan caro? Así que nada, y decidí seguir con mi múltipla otros 20 años más. No, pero depende de si tiene aire acondicionado y el chofer, eso está claro. Si viene con chofer, bien. Fundamental. Sí. Guay. Y a mí me pregunta si prefiero encimera o asiento, supongo que de Porsche. Y yo, por ser puñetera como ella, voy a decir que me quedo con el último libro que va a salir y El cuarto de baño de Sergio. Y ahí lo dejo. Lo deja calentito la Santi. Ahí, suelta, venga. Y nos deja con el hype. Ya vendrá la vuelta. Bueno, que para ti también hay, Peque. A ver si te piensas que te vas a librar. Romy en Instagram te pregunta, ¿eras de enviar poemas al chico que te gusta? ¿Y si funciona para ligar? Pues mira, Romy, te voy a decir algo. No funciona una mierda. No, lo de ligar yo es que eso creo que hace años que no me pasa, la verdad. Y no funciona. De hecho, bueno, no cuenta ni como spoiler. En mi libro Alma Revolucionaria hay un poema dedicado al chico que me gusta, ¿no? A mi crush, como ahora suena tan modernito, para cuando alguien no te hace ni puto caso, en verdad, pero pues eso. Y nada, a mí no me ha funcionado. Lo sigo haciendo, pero no me ha funcionado. Tú insistes, pero no funciona. Bueno, no, sí, pues... es verdad que... A ver, yo no soy de escribir, pues eso, de escribirle un poema al chico que me gusta y enviárselo. Eso no lo hago. Ah, claro, pero que lo tienes que pillar. Pero es verdad que me usa de inspiración. De eso sí es verdad que utilizo mucho a los chicos que me gustan como inspiración. Pero no me sirve, la verdad. A la vista. Ahora se van a estar todos tus rollos buscando. Joder, ahí en Alma Revolucionaria. Qué buena estrategia de marketing, ¿eh? A mí me vendo muy bien. Ahora de repente vas el metro y ves a un mogollón de tíos con Alma Revolucionaria. Este soy yo. El 25 soy yo. Pero sí, es verdad que lo hice en Alma, bueno, y el destinatario del poema lo sabe, pero no cuajó, la verdad. Qué valiente, pues más tontos de hija mía. Qué vamos. Y, y ya por último, una fuente anónima que no quiere que incluyamos su nombre. Me temo que sé por qué. Por DM nos escribió y nos dijo muy amablemente que se lo pasa genial con nuestro podcast, que se troncha de risa escuchándonos y que le gustaría saber si somos así de graciosos en la vida real o si bebemos para grabar los programas. Yo sé cómo tomarme esta pregunta, chicas. Porque no sé qué es peor que respondamos, ¿eh? Pues es verdad, porque a lo mejor... Esta es complicada, ¿eh? Depende de nuestra imagen. Cuidadito. ¿Qué decimos? ¿Decimos la verdad o que vamos bebidas? Que lo llevamos ya puesto de serie, desde que nacimos. Es que Ana y yo somos madres, ¿comprendes? Que estas cosas... Claro. Luego los asuntos sociales están ahí al quite de todo. Al acecho, claro. Bueno, pues yo no he bebido nunca para grabar, esa es la verdad. Café y agua y poco más. Yo, ¿y vosotras? Sí, yo tampoco, yo tampoco. Solo bebo agua. Yo tampoco, y mira que me gustan labios. No, en serio, es que si ya hablo mal, imagínate si bebo. Bueno, y hablo mal, veo mal, o escucho mal, o sea, si bebo... Está pachopa en la maribio. Se congestiona la nariz. Se me congestiona la nariz cuando me pongo los cascos, que es una cosa que viene al médico a preguntar por qué. Al médico, a Iker Jiménez, volvemos a mandar un llamamiento. Iker, te queremos aquí para que nos resuelvas, entre otras muchas dudas, el fenómeno extraño este de Ana, de que se pone los cascos y se le tapa la nariz. Pero vamos, que igual tiene sentido, ¿eh? Que el secreto es lo que nos han dicho nuestros padres siempre, que para pasártelo bien no necesitas beber. A ver. Claro, la razón. A la vez. Pero sí, vale, no hace falta beber, pero yo desde aquí lanzo, deberíamos grabar un podcast con unos cubatas delante, uno de verdad. O sea... Oye, pues igual ha sido un experimento muy guay, si ya se nos va la pinza sin beber, pues tú imagínate. Hombre, guay, tendremos que llevar... Antes nos tenemos que calzar unos cuantos y luego ya tienes otro. O sea, yo con uno, hija, o sea, vamos a ver. No. Y luego estudiaremos esta propuesta, Boekin. Tenemos que dar alguna vuelta. Yo tengo miedo, ¿eh? Sí, yo también. O sea, si yo hago tontería normal, pues imaginaos, no sé. No. Os quiero demasiado para haceros eso, ¿no? No puede ser. Tampoco tenemos que publicarlo. Ah, eso sí, mira. Solo por probar. Para nosotras, sí, eso sí. Es verdad, sí. Madre claro. mía. Y luego nos coge el maní roto. ¡Uy! Que se me ha escapado. Y nos lo publica. Que no. Nada, eso lo hacemos ya para la próxima quedada, pero sin cámaras, por favor. Por lo que pueda pasar. Yo estoy de acuerdo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia, por habernos traído las preguntitas de nuestros oyentes. Y ahora voy a dar paso a la señora del lado oscuro, que ya sabéis, ella ahí entre maldad y maldad y comprarse modelito en color negro, pues se lee algún que otro libro la muchacha. Así que hoy nos trae un copazo, Si no hay un mañana, de la autora Jennifer Armentrout. Adelante, Boeke, con el copazo. El copazo. Jennifer es una autora norteamericana híbrida y muy prolífica, y es que también publica bajo el seudónimo J. Lynn. Esta mujer escribe novelas como churros y hasta ahora no he dado con ninguna que no me haya gustado. Es famosa por sus series Vincent, Covenant, Lux y Origin. Desde aquí un saludo a Daemon y a sus ojazos verdes que pasarán a los anales de la historia. Como aprovecha la tía. Oye, mira, igual guapo. Nos está escuchando. Tú por si cuela. Sigo. La serie Titán, Dark Elements, otro saludo para Roth, el protagonista endiabladamente sexy, guiño, guiño. Gamble Brothers, With You y un porrón de novelas independientes. Además de todo eso, es experta en toquetear diferentes géneros dentro de la romántica, bien sea contemporánea, ciencia ficción, paranormal. Y me preguntaréis cómo lo hace. Pues no lo sé. pero sospecho que ha hecho algún trato chungo con el demonio y hacedme caso porque yo entiendo de esas cosas. Vosotras, chicas, tus fuentes. Sí, tengo mis fuentes en el lado oscuro. ¿Vosotras habéis leído alguna novela de Jennifer? Ahora os va a estallar la cabeza. Sí. Que creo que me leí Covenant. Creo que fue, es que yo soy, tengo una mala memoria también. Que Mai, era, ¿tú te acuerdas? Ojo, yo Covenant la leí hace mucho tiempo. Allá no era de la chica de que, o sea, que está, que eran de puros mestizos, que estaba sí, pillada por el chico que era el entrenador, su profesor. Sí. Sí, ¿no? Esa misma, sí. Pero que estás bebiendo y luego dices que lo ves. No, si lo bebo para grabar. Le está dando ahí. Vas pillado dándole un trago al agua. Sí, ya, sí, ya. Sí, al agua. Al agua, niña. Bueno, a mí me gustó mucho. Bueno, a mí es que a mí la fantasía me gusta. A mi edad también se puede leer fantasía. ¿Y vosotros? Yo la verdad es que no, yo no la conozco. Nunca había escuchado su nombre, así que no la he leído, chica. Me habéis pillado. Bueno. A mí la fantasía no me va mucho, pero como a Jotalin, estoy en Google ahora mismo, porque tengo la misma tarita que Ana, que se me olvidan las cosas, y como Jotalin sí que la he leído. Como Armentrout, no. Pero hija, me has hablado, y a esto te lo digo a ti, Maitane, me has hablado también de ella, que vamos, la tengo ya en pendiente, puesto. Pues sí, a ver, es una de mis autoras favoritas, pero bueno, que eso, que yo os animo. Y si os parece, os voy a contar, bueno, os voy a leer la sinopsis de Si no hay un mañana. Y dice tal que así. Lena Wise siempre está mirando hacia el mañana, especialmente al comienzo de su último año de instituto. Está lista para pasar tanto tiempo con sus amigos como sea posible, para terminar las solicitudes universitarias y tal vez para hacerle saber a Sebastián, mejor si lo leo así, su mejor amigo desde la infancia, lo que realmente siente por él. Para Elena, el próximo año va a ser épico, un año lleno de oportunidades, hasta que una elección, un momento, lo destruye todo. Ahora Elena no está pendiente del mañana, no cuando el tiempo con sus amigos nunca será el mismo. No cuando las solicitudes universitarias se sienten casi imposibles. No cuando Sebastián, nunca podría perdonarla por lo que pasó, por lo que dejó que pasara. Con la culpa creciendo cada día, Lena sabe que su única esperanza es seguir adelante. Pero ¿cómo puede seguir adelante cuando se ha redefinido su existencia y la de sus amigos? ¿Cómo puede seguir adelante cuando el mañana ni siquiera está garantizado? Toma ya. Esa es la sinopsis de la novela. Y bueno, voy a intentar no spoilearos mucho, pero contaros que la novela está dividida en tres partes: ayer, hoy y mañana. Y sí que os debo decir que los capítulos que componen la parte de ayer se me hicieron un poquito largos y un pelín demasiado teen. Sí, ya sé que me vais a decir que es una novela más bien juvenil, pero eso no quita para que haya un poquito de fiestuqui en la trama. La cuestión es que durante esa parte de la novela la autora nos pone en situación. Tal como os he dicho, Lena es una adolescente en el último año de instituto, secretamente enamorada de su vecino barra amigo barra buenorro barra ni puto caso. Sí, y el mayor problema de la chica pues radica en ocultar sus sentimientos a toda costa, como si sufriera una terrible flatulencia incontrolada en lugar de una finita. Joder. Amigo. O sea, es que, en serio, o sea, se complica la vida muchísimo para ocultarlo. Entonces, pues en esa primera parte de ayer, la historia es un poquito lineal y predecible, ¿no? Pues instituto, adolescentes y bla, bla, bla. Pero llega un momento en el que la señora Armentrout decide pegar un giro en el argumento y arrearnos un sopapo en toda la cara con la novela. Y Dios me libre de spoilearos, pero lo que sucede después de la fiesta, y las que lo hayan leído me entenderán, lo que sucede después de la fiesta en la que se encuentra Lena agita y derrumba todos los cimientos de la vida que conoce hasta ese momento. Y solo os puedo adelantar que es algo, pues bueno, que podría habernos pasado a cualquiera. en la época del instituto, y que desde luego el mensaje que la autora intenta transmitir al lector es muy potente, cosa que convierte esta novela, yo creo, que en una lectura muy recomendable para lectores jóvenes, porque pese a que el problema que plantea es muy duro, tiene un mensaje que yo creo que merece la pena, pues eso, que los jóvenes lo escuchen. Pero a partir de ese duro momento que os comentaba, la historia pues empieza a girar en torno al dolor, la culpa, y nos muestra un poco cómo Lena trata de seguir con su vida, pero bueno, siempre va a arrastrar pues eso que pasó después de la fiesta. Y pese a que vivirá momentazos muy, muy dulces y muy calientes con Sebastián, ¡qué tía! La relación entre ellos seguirá siendo complicada, así como con su familia y amistades más cercanas, porque a la pobre se le va a ir liando todo alrededor muchísimo menos. Y todo apunta a que el mañana que le espera a Elena pues no va a ser mejor que el hoy que está viviendo. Y antes de meterme en un spoiler, pues hasta aquí puedo leer. ¿Qué os parece, chicas? Jolín, pues que claro, nos hemos quedado todas, por lo menos yo, con tiene una pinta, o sea, ya ves. Sí, es, la verdad es que es muy recomendable para pero pa jóvenes. ¿A partir de qué edad, más o menos? Pues yo creo que a partir de 16, 17 está bien. Vale. Sí. No tiene así, bueno, tiene escenas duras, pero bien. Y a nuestros oyentes, si han leído la novela, nos encantaría que nos dejen comentarios en redes, porque a todo esto sin spoilers. Por favor, que se pagan muy caros. Si no hay un mañana, ¿no? Es que me lo estoy apuntando. Si no hay un mañana. Si no hay un mañana, sí. De la editorial PUC, si no me equivoco. Y pues bueno, después de haberos dejado ahí al borde del precipicio, os voy a contar rápidamente los lanzamientos del mes de junio. Así que abrid las Yinto agendas. Vamos, chica. Venga, el boli. El 10 de junio vuelve nuestra querida Silvia Sancho. ¡Ay! ¡Toma, hurra! ¡Aplausos! ¡Me doble tapón el pie! Vuelve nuestra querida Silvia Sancho con La aventura de soñar despiertos, tercera entrega de la serie Siempre Madrid, publicada por el sello Fibi de Ediciones Pamies, también conocida como la novela en la que Sergio dejó a Greta por Maiboeken. Sí, que te lo crees. Tú, que primero voy yo. Oye. Pues ya si eso, si queda Sergio, igual para ti. Pero no, ¿eh? A ver, Peque, ese título es muy largo. Bueno, ahora se llevan los títulos largos. Bueno, a ver, que me liáis. Os voy a leer la sinopsis para dejaros con los dientes rozando el suelo. Allá voy. Todos me advirtieron de que no debía enamorarme de Sergio, nuestros amigos comunes, mi propia experiencia, hasta él mismo. Sergio llevaba la palabra peligro escrita en los característicos frunces de su ceño. Era un espíritu libre, indomable, salvaje. Su magnetismo era tan grande como su falta de compromiso. Con Sergio parecía imposible alcanzar la estabilidad que tanto había buscado, mi soñado final feliz. Él solo estaba dispuesto a ofrecerme dudas, calor entre las piernas y un empleo en su agencia, uno que nunca debía aceptar. No era una buena idea entregar mi corazón a un hombre así, pero el resto del cuerpo... ¿Es de ilusos creer que una aventura puede cambiarte la vida por completo? Podemos suspirar, ¿no? Estoy tan emocionada. Estaba conteniendo el aire. ¿Estás llorando? Ay, estoy todo emocionada. No, pero poco me falta, ¿eh? Ay. Ay, qué bonita, Silvia. Es que tiene muy buena pinta, Silvia. Que qué ganas, cadera. Estoy cagada. Bueno, tú disfrútalo. ¿Para qué voy a engañar? Pero sí, joder, guay. Y compartirlo con vosotras, pues oye, la leche, de verdad. Ay, habla tú, Aitane. Sigue, que yo me pongo a llorar también, que me gusta para que el hype para que el hype nos salga ya por las orejas a borbotones, Silvia estará el 16 de junio de 12 a 2 firmando en la Feria del Libro de Madrid en la caseta 134 de Ediciones Pamies. La reconoceréis desde lejos porque el resto de gintonizadas estaremos allí haciendo mucho ruido con nuestras pancartas y litronas. Eso, así somos. Nos apoderamos de la megafonía de la feria. Sí, es la megafonía. Lo digo yo. Y empezamos a cantar y llega Chupito. ¡Ay, qué ilusión! Y yo no sé por qué esto me tranquiliza, pero joder, qué guay. Pues no debería, no debería. Muchísimas gracias, cariño. Y va a ser la leche eso. Tenemos ahí, va a ser momentazo. Y lo de después también, estoy convencida. Sí, sí, sí. Vamos a liar, oyente, así que tenéis que venirse. ¿Me queréis venirse? Ahora cuando vayamos a entrar ya tenemos un cartel ahí en la puerta del Retiro y esto no pueden entrar nosotros. Sí. Mañana tengo un mail de Pami, eso oye, que mira lo de la firma, mejor lo dejamos. ¿Qué lo hemos pensado? Que va a llover, sí. Yo estoy viendo a la policía rodeando el cuartito donde está la megafonía. Imagínate. Ah, pero eso no te preocupes, que tenemos contactos. Esa parte está... Está manejada ya. Guay, guay. Y bueno, vamos con otras novedades que hay para apuntar en nuestras agendas. El 3 de junio, Diseñando a tu antojo, de María Evans, cuarta entrega de A City of Love, de la editorial Kiwi. Apuntadlo bien, el 3 de junio. Un lugar llamado Destino, de Murwena Stringana, saldrá a la venta el 10 de junio también con Kiwi, con la editorial Kiwi. Atracción en Nueva York, de Sarah Morgan, estará disponible el 12 de junio de la mano de H. Cueñe. Y la esperada tercera entrega de Trilogía de los Guardianes, de Nora Roberts, La Isla de Cristal, saldrá el 6 de junio de bolsillo, valga la redundancia. ¿Habéis apuntado alguna novedad, aparte de la de Silvia, por supuesto? Yo la de Silvia. Es ahí con fosforito, la de Silvia, con exclamaciones, le he hecho un círculo. Ya te la has leído. Estaremos, pero me lo leeré otra vez. Porque quiero dejar claro aquí grabado que Sergio es mío, ¿eh, Boeque? ¿Te queda claro? No. Yo no oigo nada. Es que la edad... No quiero que seamos la típica pandilla... Que no, ahora no, la edad no le no oye. No, pero que no quiero que seamos la típica cuchipandi de amigas que rompen la amistad por un chico. O sea que, y encima en este caso. Imaginario. Es imaginario. O sea, es todo. Uy. Es que estamos fatal, de verdad. Qué grande. No, Boykin y yo nos respetamos. A ver, los hombres. Haremos turno. Nos ningunean los hombres. Pues muchísimas gracias, Mai, por habernos traído este copazo y todas las novedades. Que no olvidéis que el 16 de junio estaremos en la Feria del Libro de Madrid con Silvia, apoyándole con su nueva aventura. Y bueno, ahora el momento de la quinta entrevista, querido. Así que vamos adentro con A Palo Seco. A Palo Seco. Hoy hemos invitado al Ginto Estudio a Alessandra Roma. Nació en Madrid, le encanta viajar, los gatetes y leer en la calle. Y esto último ya me contará Alessandra si no te has llevado alguna leche por ahí por ir leyendo por la calle. Alessandra es un océano entre tú y yo. Ahora cambia las zapatillas por zapatos de tacón, ahora tira los tacones y echa a volar. Capturé tu mirada en una fotografía, latidos de una bala, sangre y corazón, hasta que el viento te devuelva la sonrisa, el club de los eternos 27 y ojalá siempre. Y bueno, me he quedado un poquito sin aire. Alessandra, bienvenida al Ginto Estudio. Hola, muchas gracias por invitarme. Cuéntame cómo has cometido la locura de aceptar esta invitación. Pues la verdad es que aún no lo sé muy bien. Supongo que tenía mucho calor y me apetecía un copazo. Me da a mí que sí. ¿Cómo sí. te hemos engañado? Sí, sí. Bueno, pues espero que vengas preparada para someterte a nuestro tercer grado y voy a presentarte al resto del equipo de Gintonizada, ¿vale? Me acompaña Mai Boeke. Hola, Alexandra. Encantada. Hola. Ana Cantarero. Hola, Alexandra. Que encantada de saludarte. y te invitamos al copazo o a dos, si tienes mucho calor. Muchas gracias, ya sé quién es mi favorita. Esto es trampa. Pues quiero un libro dedicado. Y Silvia Sancho. Hola, Alessandra, ¿qué tal? Hola, Silvia. Muchas gracias por venir. No, a vosotros por invitarme. Bueno, pues el 6 de mayo salió a la venta tu última novela, Ojalá Siempre, y cuéntanos un poquito cómo nació y qué podemos encontrar en ella. Pues la verdad es que nació en dos momentos. Uno fue que me fui con mi prima pequeña a la Toscana de vacaciones. Íbamos en un autobús, yo iba medio rotita porque había dormido 3 horas esa noche y ella me empezó a hablar de un reloj de arena, del secreto del tiempo. Bueno, se vino profunda, debe ser que el cansancio le dio por ser poética y ahí se quedó como el germen de Ojalá Siempre, de la frase y del mensaje final. Y luego el resto de la historia vino con mis padres en coche yendo a mi pueblo en Cuenca. Debe ser que yo me inspiro en los transportes. Íbamos allí y nada, se encontraron un CD antiguo que tenían de esto de recopilación de lo mejor de los 80, de los 90, tal. Y entonces pues lo pusimos y digamos que se vinieron arriba y empezaron a cantar y escuchando esa música, las canciones y sobre todo los recuerdos, porque a lo mejor sonaba la de Gavilano Paloma y decían, ¿te acuerdas cuando lo bailábamos en la discoteca, no sé qué, o en el guateque? No sé, fue como que me vino esa parte de los recuerdos y de las canciones que nunca mueren. Y ahí fusioné todo, me puse a llorar. Mis padres, como ya están acostumbrados a esa drama locura, total, ¿no? Y miraron por el retrovisor y dijeron, ya estás inspirada. Y dije, sí. Y voy a escribir. Y nada, ellos siguieron cantando. Tampoco me prestaron mucha atención y yo me puse con la libretita ya a hacer un poquito el mapa. ¿Y cuál es el Ojalá Siempre de Alessandra Roma? Uf, pues Ojalá Siempre con los míos. Ya sean familia, amigos o animales. Al final es lo que más valoro, las personas que me rodean y que no quiero que nunca desaparezcan. Al final es lo que nos queda, la verdad. Sí. Y bueno, pues vamos a ponerte un poquito en un brete, como diría Silvia Sancho. A ver. Vamos a ver, empezamos la quinta entrevista de verdad. Ay, Dios, qué miedo me dais. Vamos a ver, Alessandra, cuéntanos, cuando estás escribiendo alguna escena erótica, ¿te pones cachonda? Dios mío, Peque. ¡Ay, madre de Dios! Es que habéis empezado flojo, ¿eh? Es que vamos a tope. ¡Ay, Dios mío! Pues, a ver, yo me imagino que al final todos los escritores lo vivimos un poco, ¿no? Yo recuerdo en este último... una escena en la playa con Marco y Julieta, que salí y mi pareja me dijo, esta vez no sales llorando, pero sales muy animada. Sale contentilla. Y dijo, sí. Pero bueno, yo creo que... Si lo quieres muy claro... Pero ¿cómo lo vas a escribir si no? A ver, se trata de transmitir sentimientos, ¿verdad? Y hay que ponerse ahí en la piel, es normal. Claro, yo creo que tú transmites lo que tú sientes, entre comillas. Entonces, claro, si estás escribiendo una escena de sexo con pudor o con miedo o con vergüenza de me va a leer mi madre, pues al final, entonces no escribiríamos tampoco nada, me parece no, a mí. No, sale raro. Sí. No, pero estamos, yo creo que ya como lectora, o sea, tú pues coges una novela y tiene una escena erótica y tú también te pones a tono, entonces yo creo que es imprescindible, ¿no? Mira que yo no escribo novela romántica, pero creo que sí que es necesario. A ver, yo creo que es necesario que sea real. Y para que sea real, en tu mente o en lo que tú sientas, tiene que estar, entre comillas, sucediendo. Porque también cuando matas a alguien no estás tú aquí pensando, soy una asesina. Es un poco desvincularte del personaje, pero a la vez es experimentar lo mismo que él. No claro. sé. Claro. Algo raro. Cosas de escritores que estamos todos. Sí, cosas de locos. Poco polvo. Y bueno, yo te quería preguntar ahora, si es verdad que siempre en presentaciones y demás se habla mucho sobre el proceso de escritura y tal, pero nunca, o por lo menos yo no he ido nunca a una presentación en la que sí me comenten un poco lo que es el proceso de corrección y demás de editorial y autora, ¿no? ¿Suelen quitarte muchas escenas de tu manuscrito? Uf, no sé qué dirán el resto de compañeras, pero yo para mí el proceso de corrección... es horrible, pero horrible porque yo creo que es cuando te entran más inseguridades. No sé si os pasa sí. que... Yo estoy diciendo que sí con la cabeza, no me veis, pero... Sí, sí, sentimos. Sí. Porque de repente es como que mientras tú estás escribiendo es libertad, es yo hago lo que me da la gana y punto. Pero cuando ya llega la corrección, ya sabes que eso es lo que va a salir. Y es cuando te entran los miedos, las incertidumbres y el hecho de decir, ay, madre mía, no sé, es como que estás en una montaña rusa. En un momento estás diciendo, oh, qué bonito es esto, al minuto es una mierda, al minuto, oh, qué bonito, eres un pelín bipolar. Y de lo que dices... Escribí. Sí, sí, ¿por qué no me dedique a otra cosa? Y de lo que dices de si te cortan... A ver, cada editor con el que he trabajado es diferente. La verdad es que no me cortan mucho. Normalmente lo que han hecho conmigo es, ellos te dan consejos, te dicen, sí. pues yo creo que esta parte no se entiende o esto te vienes tú muy arriba porque te parece súper fundamental. Mira, por ejemplo, en Hasta que el viento te devuelva la sonrisa, la novela tenía 900 páginas. 900. Madre se ha quedado en 640 y pico, creo. No está nada mal, ya. Ya ves. Ya, pero que quité 300, ¿eh? Tú imagínate. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo mi pobre editora Ana, que me... Claro, ella quería hablarme con sensibilidad para no herirme, claro. pero me decía... ¿Tú de verdad crees que todo es tan fundamental? Y yo sí. ¿Perdona? ¿Lo he escrito yo? Claro. Bueno, como que supuesto. Es mi historia. Y cada vez que borraba una escena, la odiaba un poco y se lo ponía. Le decía, he quitado esto, pero que sepas que ahora mismo te odio. No sé. Yo con mis editoras me llevo muy bien. Sobre todo con la que más he tratado es con Ana, la de Neo, porque creo que tiene algo mágico como editora y es que ella, cuando te hace la corrección, te va dejando mensajes en cada capítulo. O palabritas sueltas, no todas son de corrección pura, sino a lo mejor te pone aquí me ha roto el corazón. Ay, qué bonito. Me encanta. Ay, eso es genial. Sí, entonces es verdad que ese proceso la inseguridad te la quitaba, porque a lo mejor tú pensabas, menuda mierda el Sebastián este que le está diciendo esto tan bordel, y de repente te ponía ella en el párrafo siguiente, me he enamorado, y tú decías, pues no es tan mierda, mira. Así que así es un poco. Y después lo que hacen es una corrección ortotipográfica, sí. te lo mandan. Y en mi caso yo creo que ya, que recuerde. De todos modos, cuando cortas escenas, y sobre todo si son 300 páginas, o sea que claro, no es decir, son las 300 sueltas que lo entiende la gente, no le cojo las 300 y me las tiro, no, sino que vas acortando de cada parte del libro. O sea, claro. Luego tiene que ser terrible ir enlazando que no se te haya quedado un fleco, que si has borrado esto, recordar que en tal capítulo lo mencionas y que tiene que desaparecer, ¿no? Qué locura está. O sea, pues es interesante. Encima ahí, en ese hablaban tres voces y en tiempos diferentes. Que yo decía, ¿a qué ahora me he cargado algo que luego es fundamental? Bueno, bueno, pues nada, me volví loca. No se va a entender. Alexandra, te hiciste un máster sin saberlo. Te quedó genial, ¿eh? Porque yo sí que me lo he leído y además disfruté muchísimo. Y mira que o sea, tiene muchas descripciones, mucho detalle. No sé qué habría en las otras 300 páginas. En las otras 300 páginas, la verdad, es que había más Sam. Más de la primera parte. Sí. Uh-huh. Estaba más desarrollada su historia. Bueno, ahora me queda la intriga. No, yo siempre se lo he dicho a Ana. Digo, bueno, pues siempre nos quedará, si alguna vez os apetece, pues subo un capítulo de estos gratis a la web en plan, han pasado 2 años, ¿queréis saber cómo se conocieron? Ah, eso está guay. Queremos. A mí eso me gusta mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso sí. Me gusta. O sea, borrados no están. Porque los quité claro. del manuscrito, pero yo sigo teniendo mi manuscrito de 1000 páginas. Oye, ya que encima 1000 páginas, pero yo que escribo en calibre 11, eran 1000 y pico. Claro, pues claro. Sí, el problema de hacer eso que dices tú es que hagas spoiler. Tienes que tener mucho cuidado con lo que subes de pues, los extras y todas estas cosas, ¿no? Sí. A mí me encanta que lo hagan las autoras, pero... Claro, o sea, si tiene algún spoiler, tienes que decir, te tienes que haber leído antes la historia, porque si no, es como un shock. Pero a mí eso me mola, ¿eh? No sé si os pasa que a veces hay lectores que saben más de la historia que tú. Cuando ha pasado el tiempo y hay gente que me habla de detalles de Hasta que el viento te devuelva la sonrisa y me siento la peor persona del mundo, porque es el detalle, su detalle favorito y yo no me acuerdo. Y digo, espera un momento, ¿en qué página claro, está? Eso a mí me pasa igual, ¿eh? Pero cuando escribes sí. mucho... pues al final no vas a retener todo. O sea, además tú cerras, me imagino, locura. Tu historia y te pones en otra y tienes que olvidar también en parte, ¿eh? Es necesario. Sí, porque si no al final es el mismo personaje pero en diferentes ciudades que te lo has llevado. Claro, eso. Y le has cambiado de pelo así como muñequito. Sí. A todo esto, Alexandra, ¿tú qué tal llevas lo de olvidar a los protagonistas de una novela a otra? Yo lo llevo fatal. Yo creo, bueno, a ver, llevo fatal terminar un libro. Mi pobre novio padece todos mis estados mentales, porque llevo cuando estoy escribiendo llega un momento que al final lo que quieres es terminarlo, porque es verdad que te consume mucho. Yo cuando ya te queda la recta final es como que ya dices, lo tengo que terminar, y de repente lo terminas, que era lo que querías, y sientes un vacío que es como que te contradices. Sí, total, sí. Sí, sí, sí. Y yo los personajes pues lo llevo muy mal, sobre todo con el del Club de los Eternos 27, que Julian, que yo creo que no le voy a olvidar en mi vida y me va a perseguir hasta que sea una ancianita, porque sí, me va a perseguir ahí. No sé, es como que al final forman parte de ti. Si tienes un día malo, te pones a escribir y a lo mejor te dan una alegría. A lo mejor los días que peor tienes es cuando escribes una escena alegre, y los días que mejor estás una triste. Es como que te acompañan, que te escuchan y que te dejan descargar. Y tener que decirles adiós es como si tuvieras un amigo y supieras que no le vas a volver a ver. Pues sí, es triste. Sí, sí, sí. Es total. Es duelo total. De ser, sí. Claro, un duelo, se iba a decir. Sí, sí. Bueno, pues no tengo más preguntas, señoría, así que le voy a dar el paso a mi compañera Silvia. Vale. Guay. A ver con qué me sorprende. A ver. Nada, vale. Después de la preguntita de Peque, yo creo que ya. Sí, sí, sí. Sí. A todo fuerte. Es que es pequeña, pero matona, ¿eh? Sí, claro. Mi esencia. Bueno, Alessandra, seguramente no lo sepas, pero bueno, sí, porque lo he dicho antes, Peque, yo soy especialista en poner en brete a los entrevistados. A día de hoy todavía no me ha respondido ninguno, a ver si lo consigo contigo. Vamos con la primera pregunta delicada. La tortilla de patata a la que te declaras adicta, ¿con o sin cebolla? Piénsalo bien, ¿eh? Muy pregunta. Sí, lo sé. Madre mía, no quiero defraudar ni a mi madre ni a mi abuela, que son las que la hacen. Cada una la hace con una cosa. Sin cebolla. Sin cebolla. Bueno, no sé qué opinar de ti ahora mismo. Yo tampoco. Ahora mismo te acabas de dar la entrevista. No. Cerramos el chiringuito. Bueno, voy a continuar, pero eso, por no hacer un feo al programa, nada más. Vale. No, ahora ya en serio, si pudieras volver atrás, ¿habrías autopublicado alguna de tus novelas? Sí, si pudiese volver atrás, sí que habría autopublicado, y sobre todo por la libertad que te da. El otro día justo hablaba con una compañera que autopublica, que al final yo creo que yo en mi época, bueno, yo soy muy mala con las tecnologías, yo no conocía el universo Amazon, entonces sí que es verdad que te desanimaba, porque yo Sangre y Corazón lo saqué en una editorial de coedición antes de Planeta, que era al final que tú, al final le vas a autopublicar, pero pagando una editorial porque te hiciese todos los trámites, que antes se llevaba un poco. Uh-huh. Entonces yo creo que al final todos los rechazos editoriales te generaba muchísima inseguridad, y el hecho de pensar, pues no valgo para esto, porque cuando empiezas es como que era tu destino, y si te decían que no era, que no valías, digo antes. Entonces sí que me habría gustado que el mundo de la autopublicación hubiera estado más desarrollado, porque creo que me habría atrevido a ser más valiente, a hacer lo que me apetecía, porque es como, bueno, si no gusta en una editorial porque no es la temática que están sacando ahora o algo, pues me da igual, lo saco yo y para adelante. Claro, lo que dices tú, lo único eso, que hay que armarse de valentía, porque al final es un proceso en el que no estás acompañado por nadie, ¿no? Entre comillas, pero claro, tienes una libertad que no te da cualquier otra forma de publicación. No, y sobre todo a la hora de ponerte en el teclado. Yo no creo que sea tanto cuando ya la publicas, sino a la hora de sentarte, que cojas y digas, puedo escribir de lo que me da la gana, porque a ver, las editoriales hay algunas que son más conservadoras, otras que te dicen, pues van por tendencias, ahora chick lit, ahora erótica, ahora tal. Entonces, si tú te planteas para editorial, es como que muchas veces estás más en un corsetado de decir, vale, si la quiero publicar, esto no me lo puedo permitir. ¿Encaja en su línea o no? Claro, claro. Claro, pero sin embargo, si lo vas a autopublicar tú, puedes hacer lo que quieras. Y yo creo que cuando puedes hacer lo que quieras es cuando te sale lo mejor de ti mismo. Mira, os voy a poner un ejemplo. Yo cuando hice Hasta que el viento te devuelva la sonrisa, me habían dicho en Planeta que si quería hacer una chiclit, Uh-huh. O sea, es una novela fresquita, simpática y tal. Y yo dije, venga, vale, y hice el mayor dramón que he escrito en mi vida. Eres una rebelde, ¿eh? Y dije, voy a empezar una novela que te vas a partir el culo. Empieza con un accidente de tráfico, toma. Y la verdad es que no me arrepiento, porque creo que si hubiera hecho la chiclit habría sido algo forzado, que habría metido bromas que claro. no sentía, y que con el drama sí que lo hice. O sea, al final es no ponerte límites y no dejarte autopublicar. Ya escribo lo que me apetece, uh-huh. cuando me apetece, y si lo quiere una editorial, genial, pero si no, yo sé que las historias van a tener voz y eso es lo único que necesito. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya, mira, para terminar, ahora ya que me caes mucho mejor después de lo de la tortilla y eso. he leído por ahí que el último año de carrera lo pasaste Erasmus en Roma. Sí. Dime, ¿cómo conseguiste licenciarte? Pasando un año en Roma, por Dios, el último además. Con Lambrusco, no, porque fui lista. Yo el año anterior, como sabía que me iba a ir a Roma, me cogí más asignaturas. Y yo llegué a Roma con solo para hacer cuatro asignaturas. Entonces estaban el resto de mis compañeros estudiando a tope y yo ya había terminado mi curso. Así que muy bien. Sí. Fue un año inolvidable. De hecho, me lo he puesto hasta en el nombre con eso. Sí, ¿verdad? No, bueno. Era por eso, era la siguiente pregunta, pero bueno, ya está resuelta. Se me está adelantando. Digo que los lectores han hecho una lectura del nombre mucho más bonita. De te has puesto Roma porque es amor al revés. Y yo pienso, madre mía, y yo lo he hecho por lo bien que me lo he pasado de fiesta todo un año. A la fiesta. Al ser muy profundo, sí. Sí, pero claro, cuando me dijo eso dije, bueno, la verdad es que es una bonita casualidad. No mentí, pero digo, pero fue porque fue el mejor año de mi vida. Salí del nido de mis padres y yo aprendí a vivir, como digo. Entonces, pues más bien por eso. Pero bueno, oye, lo de que sea amor al revés tampoco está mal. Queda muy bueno. Oye, guay, mira, sí, claro, sí. Te sirve. Pues fenomenal, Alessandra, muchísimas gracias por contestarnos, por venir a pasar un ratito con nosotras. No, hombre, gracias a vosotras. Intentaré comer más tortilla con cebolla para la próxima vez. Mi respuesta. He muerto de vergüenza con la primera pregunta. Estaba aquí mi gato y me he puesto hasta de pie en plan, Dios, tienes que contestar. ¿Cómo la lío? Bueno, no, pero haberle hecho la cobra como Juan Gómez Jurado a Maridion y a mí. Sí, no, nos hacía la cobra todo el rato. que es que yo no había leído tampoco, yo no había leído el guión, esa parte. Y también me he quedado loca, ¿eh? O sea, que me he dicho, ay, pobre, me ya, gusta pobre sorprenderos. O sea, yo es que Peque... Que eres mala, Peque, eres mala, tía. Creo que por solidaridad, las escritoras que estáis deberíais contestar a esa pregunta. Así no solo soy yo la que lo he dicho. Nunca llegué así. No, pues mira, que empiece Maitane. Qué buena invitada hemos traído. Venga, Mai, sal del lado oscuro. Dale, dale. A ver. ¿Qué queréis que os diga? Me parto nerviosa. Venga. A ver, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Alessandra. Sí, claro, ya la. Aquí sí, sí. Idem, no, idem. Palabra. Idem, sí, sí, tal cual. A ver, qué yo cobarde, debo admitir que aquí... A ver, sí, que me explayo un poco más. Debo admitir que me estaba riendo cuando ha dicho lo de que te lea tu madre, ¿no? Que no escribas pensando en eso. Y es que a mí es justo lo que me pasaba. O sea, al principio sí, o sea, era como yo pienso mi madre, suegra, madre mía. Sí, o sea, sí, es que es horrible, es que se te cuela gente que no debe aparecer en ese momento en la cabeza, claro que sí. Totalmente, totalmente. Y es, a ver, a mí me costó muchísimo desconectar y meterme en la escena y luego ya todo fluye. Tenías gatillazos literarios. Sí, sí, totalmente. Claro, tía, de repente estás ahí y aparece la imagen de tu madre, hostias. Sí, sí, de tu suegra, de no sé quién. Joder, sí, sí, sí, es tremendo. Ana, más, seca, ¿eh? Tú también tienes que contestar, hombre. Tú te pones tan tono. Yo sí que cascaron de huevo, yo no escribo escena erótica. Ah, pero tú vales como beta también, ahora también contestas. Claro. Alexandra tenía toda la razón. ahora te jodes. Yo es que me vais a perdonar, pero no puedo responder esa pregunta, tía. O sea, yo soy madre de dos hijos adolescentes. O sea, y las madres no tenemos sexualidad. No tenemos. Pero todo el mundo lo sabe. Creo totalmente. No, de eso nada. No, a ver, yo lo que creo es que tenemos? Al final, a ver, es como todo. Cuando tú estás escribiendo, estás creando todo el escenario, la escena, los diálogos, estás metida en la piel y al final no deja ser un estímulo erótico. Igual que cuando escribo una escena triste, pues yo siento pues pena o angustia, incluso con mi último personaje. O sea, yo estaba nerviosa, porque yo era nerviosa, pues de la misma, pues igual. Pues estás escribiendo una escena con contenido erótico, estás metida dentro, entonces, por supuesto, pues notas, pues eso, pues que el corazón se te acelera. Pues tal. Eso. Claro, igual que cuando lees, o sea, tú cuando estás leyendo y llega una escena triste, te pones triste, si está claro. Bien contada y el personaje está bien perfilado, pues esto es lo mismo, no hay que hacer diferencia, no hay que ser pudoroso. Ahora yo voy a prender el abanico, estoy roja. Hala, ya está, tendré que pagar el psiquiatra a mis hijos, además del odontólogo. Y queda pues, Silvia, ¿no? Claro, te queda Silvia. No te escapa, iba por ella, Sancho. Yo me he callado aquí. Yo sí me pongo mucho, pero lo que decía, bueno, lo que decís todas en general. O sea, si escribo una escena triste o emotiva, lloro como una magdalena. Si no sé, es que no entiendo, no me sale de otra manera. Yo no soy capaz de escribir si no lo estoy sintiendo. Y claro, si hay una escena erótica y se trata esa escena erótica de que los protagonistas se lo pasen bomba, pues yo me lo gozo bien. Pero o sea, espera, que cuando revisas ya no. Pues depende, ¿eh? Sí, a veces cuando reviso ya no. También, todo, ¿eh? A veces he vuelto a esa escena por decir, a ver cómo me ha quedado, pero en realidad no era, o sea, yo sé que me ha quedado bien, pero... He vuelto a ir por vicio, sí. La Sancho. Ay, sí, claro. Ay, el Acuópolis, que acaba de abrir las puertas. La editora, oye, mira, Silvia, suelta ya el manual, que, o sea, el manuscrito que tenemos ya que imprimir. Espera, que soy con la escena. No, es que esto no sé si no queda claro. Espera. Hola, acabo de romper el micro de lo que es. Perdón. Joder. Bueno, mira, ya, yo ya no. ¿Y tú, más. Peque? Cuando... Bueno, yo lo que decía, a ver, yo no escribo. Como lectora, cuéntame. Claro, hasta cuando como te lectora, enfrentas sí, a una escena de esas. Yo cuando leo me pongo también a tope. Claro. Pero tú estás en edad. Claro. Son las hormonas, ¿no? No, sí, es verdad que eso, cuando me estáis contando alguna una escena triste y me pongo a llorar, que también me pasa que con vuestros libros también he llorado, pues igual cuando ponéis alguna escena erótica, digo, joder, qué bien escribe la tía. También. Ahora me cae mucho mejor. Ay, qué momento. Bueno, pues ver, ya nos van a cerrar el programa después de esto. Muchas gracias. Sí, lo van a censurar. Que una vez más, muchísimas gracias por haber aceptado a pasar este ratito con nosotras. Espero que no te hayamos dejado muchas secuelas psicológicas, ¿sabes? No. Y... No iba a decir que muchas gracias a vosotras y que siempre que queráis me vuelvo a tomarme un chupito y hablar de todo lo que queráis. Pues sí, es que qué mona. Encima quieres repetir y todo de después verdad. De... Bueno, es la primera pregunta, ¿eh? Tenemos la barra libre y abierta para cuando quieras volver. Claro que sí. Y tortilla con cebolla y sin cebolla. Y paisana, que está muy rica. Todo. Sí, ya que... Paisana. Joder, que encima las chicas de Cuenca. Sí, es ay, que claro, tenía... Perdón, Alessandra, es que no sé si puedo preguntarte esto. ¿Quieres decir de qué pueblo eres o luego me lo cuentas? Ah, sí. Bueno, mi pueblo, lo que pasa es que no lo va a conocer nadie porque es de estas aldeas de 3 habitantes empadronados. Es que el mío también y es de Cuenca. Que vais a hacer el mismo. A ver si vamos a hacer el mismo. Ay, que somos familia. Villar del Maestre. Ay, no me suena. ¿Cerca de Huete? Ay, sí. Huete, sí. ¿Cuál es el tuyo? Sailices, al lado de Talancón. Ay, claro, yo lo conozco. Hombre, claro, yo el tuyo sí. Pero el tuyo es mucho más grande, el mío es el hermano pequeño. Claro, yo es que Huete, sí que las fiestas de Huete, tía, claro. Las fiestas se las sabe. Otra cosa, pero por allí las dos. Sí, las fiestas. Ay, qué bueno. Se las sabe, pues la tía. Nada, Pues nada, paisana. Bueno. Ya brindaremos bueno. Por Risoli. ¡Hala! Que muchísimas gracias, Alessandra, de verdad, y a todos nuestros oyentes, que no se olviden, luego al final sortearemos un ejemplar de Ojalá Siempre para que le deis mucho cariño. Y un besote muy grande, Alessandra, gracias, de verdad. Un beso muy grande para todas. Hasta luego. Chao, guapo. Chao. El Mueble Bar. Y ahora vamos con lo que más nos gusta en Gintonizada. Subir la temperatura, ver guapazos e imaginarnos que nos van a hacer alguna escenita de distinto. Ella es Ana Cantarero y esto es El Mueble Bar. El Mueble Bar. Venga, Ana. Bueno, pues como ya hemos arrancado el programa hablando distinto, he pensado que quizá os apetezca otra ronda de tíos buenos de series de televisión. ¿Qué me decís? Hombre, queremos, queremos. Siempre queréis. Eso siempre apetece. Diosillas. Bueno, que hoy me estreno en esta sección, no sé qué tal lo haré. A mi edad no estoy acostumbrada a hablar de macizo. La última vez creo que fue en el recreo del 87. Así que permitidme que me saque el abanico y una bolsita de hielo. ¿Alguien quiere? Venga, ponte una ronda. No, ya, ya, en serio, o sea, me está bajando la tensión. Ay, que se nos queda redonda. Ábrete la ventana, tía. O sea, esto no hay ruido y me estoy muriendo. Bueno, venga, voy a intentarlo. Si me desmayo, el parraque como la de... Ginto parraque. Ginto parraque, tío. Pero basta. Perdón, perdón. Basta, empiezo. Ay. Bueno, pues abrimos el Mueble Bar, si puedo. El Mueble Bar de musos con un chivas de 12 años. Pero no tiene... Tomar por culo el Mueble Bar. Ay, chicas, un segundito aire. Mientras se aire. Sí, yo cojo aire también y abro la ventana. Dame un segundito, porfa. A mí me vuelvo. Ay, sí, es que claro, es que suena fatal. Con un chivas de 12 años y me he imaginado un puber. Ay, y yo no voy a hacer el chiste y no lo puedo decir. No puedo, no puedo. Ay, Dios mío. Ay, no puedo, me estoy muriendo, estoy en la sauna. Tres días después. Bueno, pues abrimos el Mueble Bar de musos con un chivas de 12 años, pero es mayorcito, cuidado. Él es Don Ellis, 40 primaveras muy bien llevadas y 1,91 m de estatura. Y comparto las medidas por si, bueno, creéis en el mito de las proporciones anatómicas. Aunque ya os digo que el tamaño de su nariz habla por sí solo. Ya os podéis hacer vuestras... Ya no imaginamos lo que queramos. Bueno, pues si no conocéis a mi querido amigo Tom, él es protagonista de la serie Lucifer y el hombre perfecto pues para reencarnar al canalla este graciosín que va disfrazado de perfecto caballero. Lo que llamaríamos en Gintonizadas un cabroncete muy salado. Además... Y, bueno, y además también os gusta mucho porque tiene un cuerpazo impresionante, una cara de niño travieso. Y bueno, pues que mi amigo Biotón, que acabo de ascenderle ya en la chorro agenda. Agregar contacto. Bueno, pues como decía, que mi amante, ostras, la acabo de ascender más. Esconde un encanto especial de que yo me he enamorado. Bueno, pues que el tipo este... se pasa la temporada metiéndose los whiskies entre pectorales y espalda. ¡Y qué pectorales! ¡Mírale los pezones! Por eso se conserva también. Vamos a avisar a la audiencia que es que recordad nos ponemos que... fotos claro. en el guión y bueno, es que hay algunas a partir de ahora hombres vestidos siempre, chicas. Sí, sí. Si no, no hay manera. Mira, de centrarse. Está sudando como yo. Madre mía. Pero luego compartimos estas fotos en Pinterest. Nuestra sí. Milo maquilla así, ¿verdad? Y para que sepan de qué estamos hablando. Bueno, pues que, como decía, mi amante Tom esconde ese lado, ese encanto especial que bebe mogollón. Pero, claro, como es un demonio, tiene la suerte que no se emborracha nunca. Por lo tanto, tampoco tiene gatillazos, ni literarios, ni literales. Digo yo, ¿no? Bueno, que este buen hombre bebe sin parar, no se le sube la cabeza, lo mismo que me pasa a mí. Así que estoy por invitarle a las fiestas de mi pueblo en Cuenca con Alessandra. Oh, yeah. Y Alessandra también. Las dos íbamos a estar encantadas. Y continuamos con un tipo duro. Él es Pedro Pascal, el agente Peña en la serie Narcos, un madurito sexy, 44 años. Esto es una excepción para mí, 44. Un 80, no te rías, Silvia. Un 80 de estatura y de origen chileno. Este hombre, pues mira, le convenía hasta el bigotillo y eso que me da mucho asquito los pelos en la cara. Uy, uy, uy, uy. Y incluso compartiría con él unos tequilas con un gusano dentro. Y también me da mucho asco si los insectos. Y me gusta mucho, pues porque le sientan fenomenal los Levi's 501 y yo tengo ahí un fetiche con este tipo de pantalones y los hombres. Fetiche del pasado, ochentero. Y seguimos. Que yo tengo que dar las gracias a los directores de casting de Juego de Tronos por convertirle en Oberyn Martell y regalarnos esas pedazo de escenas eróticos festivas en el lupanar de Meñique. En fin, lo de su trama no se lo perdono, vamos a dejarlo en trama por si alguien está todavía con las primeras temporadas, pero hija mía, qué hombre, de verdad, o sea, es una maravilla. En Levi's, en pantalones bombacho, en lo que en lo que falta. Quiera. Y pues nada, apuntamos, seguimos el consejo de Silvia y vamos a repasaros esa escena. Y bueno, pues seguimos, abandonamos el prototipo de Latin Lover y ahora vamos a las tierras germanas. Él es Max Rielmet, ¿cómo se pronuncia, Mai? Pues... actor alemán que interpreta a Wolfgang en la serie Sense8. Es muy pillado, Maitane, está pillado. Sí, es que me ha pillado aquí mirando la foto. No, claro, hombre. Claro. No, me has pillado mirando. Pero tienes que decir así como enfadada, ¿no? Es claro. Alemán, pues. Es como Max Riemet. Riemet. Claro. Ya me imaginaba yo. Riemet. Real. Real. Riemet. Vale. Real, con A, o bueno, no sé. Sí, tenemos que ir a Alemania a preguntar. Tú le llamas pues Churri y para adelante. Pues el Churri, pues nuestro Churri de ojos azules, rubito y nariz grande, ande no ande. Mide también un 80, por si os preguntáis la estatura. Y bueno, pues él interpreta a un ladrón de caja fuerte en la serie Sense8, que trata de un grupo de personas que vive en diferentes países, que pertenecen a diferentes culturas, razas y orientación sexual, pero que todos ellos, curiosamente, se encuentran mental y emocionalmente conectados. Y claro, se mandan unas juergas ahí, unas orgías en la cama, todo mentalmente, uno en un pueblo de Sudáfrica y el otro San Francisco, y que alucinas. No sé si habéis visto la serie. Qué va. Sí, pero... Y yo sí. ¿Sí? Además, mira, bueno, esto no sé si será semi-spoiler, creo que no, porque no cuento nada de la trama, pero hay un capítulo donde aquí el que acabamos de apodar Churri sale desnudo, pero enterito. Integral, total. Integral, y además la serie está muy, muy, muy bien hecha. Yo la recomiendo, chica. Lo del integral, lo de menos. El, ¿no? El momento piscinero, sí. ¿No? El momento piscinero. Exacto, el momento piscinero es además, bastante... Además, al principio. Está así como muy casual, pero ahí lo lleva. Joder. Ay, que te lo llevas. El Churri. Lleva tu Churri, vamos. Y para que no penséis que prefiero el producto internacional, pues voy a recomendar un muso imprescindible, a John González. Él interpreta a Francisco Gómez, de Las chicas del cable, pero lo habéis visto en El internado, en SMS, en Gran Hotel. ¿Habéis visto alguna de estas tres con la chica del cable? ¿Cuatro series? Sí. ¿La chica del cable la habéis visto? No he visto ninguna de las cuatro. Yo he visto a la chica del cable y El internado. Y a mí es que la chica del cable. El internado era esta de Antena 3, ¿no? Sí, sí, El internado. Era yo joven cuando era internado. Sí, sí. Estaba yo en la ESO, creo. En la herida. Es que con las chicas del cable lo he preguntado porque yo no me he enganchado y lo he intentado muchas veces, ¿eh? Pero no he podido. A mí es que no me ha llamado la atención directamente. Bueno. A ver, no está. A mí me gustó, pero tampoco, pues no, un seriote. Pero bueno, pues te lo ves. Otra vez, pa'late. Estoy haciendo cositas, plancha, no sé qué, y está ahí con tu serie puesta. Y bueno, pues John tiene 32 años, mide 1,79 y tiene un cabello pues muy fopible. Pues como dirían los ingleses, es un cabello de estos de cama, así tan cookie, que te apetece meterle los dedicos así, darle un pequeño estirón, pero siempre capilar. Bien puntualizado. Buen detalle, sí. Pero desde el paseo, desde la paseo y el cariño. Y bueno, que me voy a tener que ir a la gasolinera por otra bolsa de hielo. Qué mal. Y bueno, pues para terminar la sección, nos vamos a ahora con nuestra musa televisiva. He elegido a la actriz que interpreta para mí a uno de los personajes más potentes de las series femeninas. Ella es Natasha Lyonne, la protagonista de Muñeca Rusa. Es neoyorquina, tiene 40 años y mide poco más que nosotras, unos 60. Ya más alta que yo, ¿eh? A mí me saca la cabeza esta mujer. El personaje es muy intonizado porque es excéntrica, ama lo mejor de la mala vida. Pues cumplir año le resulta una putita mierda, como dirías tú, Peque, y se embucla tanto como pues nosotras. Solo nos diferenciamos en que su personaje Muñeca Rusa muere todo el rato y nosotros todavía no, no nos ha pasado. Inmortal. Todavía. Todavía. Y bueno, pues creo que con esto cierro el mueble bar, porque ya sabéis que las neveras si las dejas abiertas gasta mucha luz. Y luego vienen las duendes sí. Ahí y tal. Y, ay, corra. Bueno, y aquí he terminado. Voy a por la bolsa. Dame 2 minutos. Bueno, pues antes de despedirnos, bueno, muchísimas gracias, Ana, por hacer este debut en nuestra sección El Mueble Bar. Te contrataremos en próximas ocasiones, la verdad. Antes de despedirnos y acabar con este quinto capítulo, para no perder las buenas costumbres, os vamos a dejar un nuevo sorteo en el que podéis participar. ¿Dónde? ¿Qué es lo que sorteamos? Pues muy bien. Esta vez, la manera de conseguir un ejemplar de Ojalá Siempre, la última novela de Alessandra Roma, y que Titania os va a mandar con mucho quinto amor, es dejarnos un comentario en cualquiera de las plataformas que os voy a decir. Podéis participar en iBooks y en iTunes, ¿vale? El mensaje más Jinto Chachi va a ser el ganador del ejemplar. Y ahora, redoble de tambores, porfi, técnico de sonido, porque vamos a anunciar la ganadora del ejemplar de Imposible Canción de Amor de Abril Camino. Redoble de tambores. Tu, tu, tu, tu, tu. Pues la ganadora del sorteo ha sido Maravillosas Palabras. ¡Te vamos! Enhorabuena y esperamos que lo disfrutes muchísimo. Te mandamos un besito muy grande. Y bueno, chicos, pues colorín colorado, otro copazo que nos hemos acabado. Millones de gracias por perder el tiempo con nosotras. Esperamos que tanta risa estén fortaleciendo vuestro suelo pélvico, ¿vale? Por la que no vaya al gimnasio y demás, pues va bastante bien. Os esperamos en el próximo copazo de Gintonizada y nada, que muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, un besote gordote. Besos, chao. Besos. Un beso. Desde el norte, la señora del lado oscuro. Perdóname, chicas. Ay, ¿qué pasa? Es que tengo movidote en el pasillo. Voy a ver si... Darme un segundo, por favor. Vale, pues entonces repetimos desde ahí. Uy, que he tirado el agua. Ya, perdón. ¡Greta, huye! ¡El ordenador! ¡Pobrecita! A mí me preocupa a Greta. No lo sé. El ordenador que le peten. No, Greta está en una esquinita. Sí, porque agua y Greta, mal. No, no casa. Desde el norte, la señora del lado oscuro, la que no llora, madre de Judy, creadora de todas las malditas decisiones y todas las benditas decisiones, acosadora de cantantes de rock, ella es Mai Boeken. Bienvenida. ¿Qué mierda era eso? Eso sí parecía un jilguero. Pensaba que alguien iba a hacer huevos. Parecía que estabais llamando al perro. O sea, yo ahí sin potencia. Pensaba que era un canario de la vecina, pero ¿quién ha hecho eso? La próxima brutal. ¿Sabes? Así como... Claro, yo esperaba un aplauso o algo. Digo, pues joder, pues yo... Claro, yo me quedo en silencio porque la idea es que Álvaro meta ahí unos aplausos, ¿no? Sí, sí. Claro, yo por eso me callo. No, muy bien, muy bien. Qué bueno. Ay, con el silbido ahí. Yo voy a ir para tarde, también me callo, no te preocupes. Eso ha salido solo. Ay, venga. Bienvenida, Mai. ¿Qué maldad nos traes para este capítulo? Uy, Álvaro. Está todo muy repetido. Álvaro. Álvaro. Ay, que mi marido tiene puestos los cascos y no se entera. Está jugando a matar zombies. Señor del sonido. Y hay que despedirlo. O sea... Prepara el finiquito. Pues me ha saltado de repente una contraseña y... Plin, plin, plin, plin. Y se ha oído, Álvaro, por todo el ordenador. Yo le he oído, que casi me revienta el oído. No se ha oído, pero vamos. Mira, yo de verdad. Sí, bueno, venga, sigue matando zombies mientras yo me gano el pan. Ay, señor. Hombre, deberían, deberían. Si no, que me lo digan a nosotras el otro día. De verdad. Me muero de risa. Pero ¿qué ha pasado? Pero es que te toca, Ana, coño. Claro. Que te toca. No, con el mueble bar. Claro. ¿Qué? Oye, pero, no. Que estoy acortando. Que estoy acortando. Estoy acortando para ir más rápido. Claro, y lo del mueble bar no vale. Porque, porque como luego tú lo dices, he decidido quitar eso yo ahí en última hora, perdón, pero es que lo he hecho así, he dicho, como luego viene, para cortar, ¡paf! Vale, perdón, no me he enterado. Esperando, hoy me estreno con el mueble bar. Claro, yo también, tía. Ah, bueno, me siento mejor. Vale, pues bueno, cortamos ahí eso y ya está. Sí, pues empezamos. Vale, pues sigo. A ver si acabamos la introducción, coño. Madre mía. Venga. 1, 2, 3. Bueno, pues muchísimas gracias, Mai, por habernos preparado este copazo. Y sin más dilación, pues nos vamos a ir con lo que nos gusta, la gintonizada. Subir la temperatura, ver guapazos e imaginarnos que nos van a hacer alguna escenita de instinto. Así que ella es Ana Cantadero y esto es el mueble bar. ¿Se me oye? ¿Dónde está? Y ahora parece que has dicho a palo seco. Claro, sí. Porque hay que meter la cuñita de lo otro. Ah, vale. Uy, padre, bienvenida a Gintonizadas, Maitán. Coño, ¿estamos grabando? Esto se avisa. Tío, yo quise cerrar la ventana para que no se oiga y es que me voy a morir, tío. Tienes que venir a grabar al norte, que aquí hace fresquito. Sí, tú recíganoslo. Vale. Está grabando. Venga, sí, venga. Pues nada. Chica, empezamos primero grabándole la cuña de saludo antes de que se nos olvide. Favor, luego se nos va a olvidar, si no. Sí. Vale, Alessandra, pues mira, te grabamos un trocito y tú dices, pues soy Alessandra Roma, autora de todo lo que tú quieras, porque tiene 8.000 libros, y nada, y luego yo escucho Gintonizada, o lo que tú quieras, vaya. Sí, es como una cuñita de saludo, claro, que luego la meteremos bonito, por ahí. Vale. Así que cuando quieras, tú dices 1, 2, 3 y esto ya está grabando, ¿vale? A ver, le voy a dar yo el 1, 2, 3, venga, que me encanta. Perdón que os interrumpa, Alessandra. No. Todo lo que haya que cortar, repetir, no sé qué, tú no te preocupes. Si más que nosotras nos equivocamos, tú no te vas a equivocar. Ah, sí, sí, tú si algo así dices que... algo. Si dices relax algo. Total. Exacto. Si luego eres... el señor del sonido ya nos odiará a nosotras por tener que cortar por 50 claro. sitios. Si tú ves que te equivocas o no te gusta la respuesta, dices, ay, para, o tal, y cortamos. Vale, claro. ¿Sabes? Y luego eso se borra y hacemos así un pega. ¿Sabes? Seguimos, o sea que tú tranquilo. Vale, vale, estoy lista. A ver. Venga, muy bien. Venga. Allá vamos, venga, que 1, 2 y 3. Hola, soy Alexandra Roma, autora de Hasta que el viento te devuelva la sonrisa y ojalá siempre. Y he venido aquí a tomarme un chupito en Gintonizadas. ¿Brindáis conmigo? Chin, chin. Chin, chin. Ahí nos tiene que meter un cling. Sí, sí, total. Que ponga ahí un sí. ¿O queréis que diga más? No, está genial. Estupendo. Está saliendo muy bien. Está guay. Me dice que tengo que bajar la voz. Bueno, venga. ¿Sí? Censura, Ana. Se hará lo que se pueda, ¿no? Es que sale muy alto mi micro. Entonces, bueno, si hablo como una guarri, así, pero el teléfono erótico, soy pero yo. Pero, te escuchamos bien, es que no lo entiendo. Ya, pero guay. Pero se graba porque sale el pico mío como si estuviera enloquecida. Bueno, Alejandra, es que somos... Está hype y no hay más, tía. Si hablo normal, hablo... Habla normal. Uy, ¿qué te crees que hago? No somos normales. También se te sale lo de hablar normal. Pues lo que voy a hacer es separarme el micro un poco. Claro. Eso digo yo. Claro. Claro. A ver. Póntelo en la cocina. Es verdad. Como para cantar como una ola. Bueno, venga, empezamos, chicas. Venga. Venga. Ay, sí, qué calor tengo. Fuera de coña, ¿eh? No por el mueble bar. Es que, o sea, eso de estar encerrada, o sea, en el Yito Estudio necesitamos aire, en serio, ¿eh? O sea, estoy asfixiada. Y es que yo estoy igual, es que estoy igual. Que nos pongan el aire, si no, no emitimos. Jorge, es que está mi hijo aquí hablando. Jorge, detrás de mí, voy a hablar. A ver, que le voy a decir a... Corta. Corten. Ahora, oye, ¿por qué me sale? Me sale una cosa rara, no sé qué he hecho. Espera un momento, que voy a decirle a Álvaro, voy a gritar a Álvaro. Vale, ya. Pero así en plan Roxanne. ¡Álvaro! No, que me salía algo como de captura de pantalla, es que no sabía que he tocado, pero todo bien. En Skype. A lo mejor es que es lo que te he mandado yo, que te he mandado mi una foto. Para. Pero eso me ha saltado aquí a WhatsApp. No sé. Vale. Habré tocado algo, soy un poco cartulí. Hay que guardar. Por Dios, me voy a abanicar, ¿eh? Ay, perdonadme, que se ha ido mi marido a trabajar. Se nos va a colar el niño en el programa, pero bueno. No pasa nada. ¿Qué, cariño? Hola. Necesito. Estoy grabando, ¿vale? Venga, vamos rápido, que me da su poción. Venga, rápido. Sí, pero solo te tienes que poner el pijama y lavarte los dientes, nada más, ¿vale? Venga, entra a la puerta, porfa. Ay, Greta, ven aquí. Ya estoy. Sí. Pues hemos terminado. Oh, tienes que voy a gritar. Pero que tenías otro. Que haber dicho. Abrir las ventanas. ¿Abrir la ventana? Y la otra que se muere. Es que. Dios mío. Es que. Estoy aquí encerrada y en mi casa hace calor, ¿eh? En cuanto que hace calor. Hace muchísimo calor hoy, tío. Ya ves. Y abrir por aquí. Yo. No es por ser mala, pero vamos, tengo una calefacción puesta. Ah, no jodas. Ya. Pulsarla. No, ahora ya no, pero sí, todavía sí. Joder, y yo aquí en pantalón corto y tirante y sudando como una cerda. Sí, yo estoy cambiando toda la ropa también. Okay, pero verás qué risa, porque ahora es el momento de quitar el edredón y que la semana que viene nos jodamos de frío, ¿sabes? Ya. Ay, mira. No corre ni una gota de aire. Es que yo soy friolera, ¿sabes? ¿Pero a cuántos grados estáis? Pues... ¡A mucho! Te lo voy a decir. Hoy decían porque que 35. Porque tengo yo un barómetro por aquí. ¡Qué apaña la Mari Dioni! ¡Madre mía! Pues es que tengo el sal... Bueno, no sé dónde lo tengo. No ha debido cambiar, Álvaro. El barómetro... Bueno. Según esto, 29. 26 aquí en Falvir. Pues aquí 28 y medio. Joder. Madre mía. Y son las 9 de la noche. Que hace muchísimo calor. Sí. Hombre, yo no puedo mirar a cuánto estamos, pero estaremos. Tú mejor ni no lo digas, Maitani. Lo dejo, ¿no? No cabrea. Bueno, se ha salido larguísimo, me lo parece a mí. Bueno. Sí, yo creo ¿cuánto? Que sí. Hemos empezado a las 7. Madre mía, 2 horas y media aquí. Sí. Madre mía, tío. Bueno, que habrá que cortar y. Lo corto. Yo creo que es muy largo. Yo creo que ha salido 1 hora y media. O 2, una.